hilo del telar, desarmar el tejido de todo lo ocurrido. Si vuelves, trae tu oscuridad y di que la conoces. Trae tu voluntad de escuchar otras voces, de ir a otro lugar, de volver a empezar, de no pedir más cuentas, de no esperar de vuelta. Si vuelves, ven por la mañana, solo en tu mirada, sin hablar de nada. Si vuelves, ven por la mañana, solo en tu mirada, sin hablar de nada. Tratando de borrar lo escrito con el codo, que fue un mal sueño todo. Tratando de limpiar la sangre del puñal y sin una palabra decir.